buenas tardes oficialmente. Vamos a comenzar la clase de hoy. La damos la bienvenida a las profesoras del departamento de ADEN que están aquí con nosotros esta noche para llevar a cabo una evaluación de salud. Le recalco a los compañeros estudiantes que la evaluación no es para ustedes, la evaluación es para este servidor. Así que pues, tranquilos, participen de la clase normal, como ustedes acostumbran. Antes de ir al tema, quiero dejarles saber nuevamente que en Moodle hemos puesto, bajo el temario del capítulo 4, que es el capítulo que estamos atendiendo, varios material complementario y suplementario del curso. Y en ese sentido, siempre les dejo saber que a pesar de que usted tiene el libro de texto, los que lo tengan y pues, atienden lo que nosotros damos aquí en el salón, aquí en Moodle tiene una variedad de documentos, de material complementario, ayudas que le sirven para los conceptos que estamos trabajando en clase, reforzarle. Así que tiene hasta videos. Ahora mismo he puesto los audios de las clases, pues yo los estoy poniendo allí. Así que, un poco para que no perdamos de perspectiva, que esa es su ayuda ahí virtual para este curso. Ah, y también, José, la dinámica de Twitter. Le dejo saber a las compañeras que nosotros tenemos una dinámica en Twitter, que es que por medio de un hashtag que es el signo de ese de Pound, esta 3001JB, y entonces compartimos noticias que encontramos en el periódico sobre temas de estadística o datos estadísticos. Eso tenemos una dinámica ahí y los estudiantes siguen participando en esa dinámica. Así que pues los insto a los estudiantes a seguir participando y aportando a esa dinámica. Pues, dicho eso, entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar la clase de hoy. El tema que vamos a estar trabajando concierne al capítulo 4, o sea, ya hemos comenzado el capítulo 4, pero los temas que vamos a estar trabajando es algunas relaciones básicas de la probabilidad y probabilidad condicional serían los dos temas que vamos a estar atendiendo en esta sesión. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que la asignación sobre este tema la tenemos por aquí. Yo suelo enviarle esto por Moodle, pero esta vez se la dejo para el correo. ¿Cómo se la dejo para el correo? Pásale por ahí. Pásale atrás a los tíos. Y pásenla por aquí. Esa asignación, como siempre, va a ser para entregarle el próximo lunes. Le reparto con ella, el profesor. ¿No llegó ya? ¿Sobraron por aquí? Sí. Bien, en la asignación básicamente, rapidito, ya ustedes tienen, trata sobre lo que estamos trabajando, atendiendo de este capítulo 4 de probabilidades, el tema va a ser introducción a las probabilidades. Ya hemos trabajado esta base de datos que se llama, lo que hemos llamado aquí, datos de tienda por departamento. Ya hemos, una base de datos que hemos venido trabajando desde el capítulo 2, desarrollándola. Y lo que queremos es que en esta ocasión, usted construye una tabulación cruzada como la aprendieron a hacer en el capítulo 2. Le estoy dejando saber que esa tabulación cruzada va a ser de las siguientes variables: gasto total y método de pago. El gasto total, esa variable, que es una variable cuantitativa, la va a subdividir en dos intervalos de clase. Un intervalo va a ser menor o igual a 100 y el otro intervalo mayor de 100. Mientras que la variable método de pago, que es una variable categórica, la va también a dividir en dos categorías, en este caso dos categorías: property card y otro tipo de tarjeta. Así que la primera parte de la asignación es hacer esa tabulación cruzada de esas dos variables, habiendo dividido tanto las intervalos de clase y las categorías en las que les mencioné. Luego de eso, usted va a convertir esa tabulación cruzada en una tabla de probabilidades conjuntas. Eso lo vamos a aprender a hacer hoy en la clase, así que de momento, si no lo entiende, pues eso lo vamos a estar tocando en la noche de hoy, de cómo convertir una tabulación cruzada en una tabla de probabilidades conjuntas y que, según las instrucciones que están aquí, usted va a designar los siguientes eventos. El evento A, evento de gastar 100 o menos. El evento B, el evento de gastar más de 100. El evento C, usar la property card. Y el evento D, usar otro tipo de tarjeta. Luego, en el punto número 4, es calcular las probabilidades que se le dan allí. Todas esas fórmulas que usted está viendo allí es lo que vamos a aprender esta noche a hacer. Y luego en el capítulo 5, en el punto número 5, vamos a estar entonces contestando las siguientes preguntas. Por ejemplo, la pregunta número la A. ¿La probabilidad de A dado C es igual a la probabilidad de C dado A? ¿Sí o no? ¿Por qué? Vamos a aprender sobre eso. Y algunas otras preguntas como si A o B son eventos mutuamente excluyentes, si A y D son eventos independientes. Usted, pues, siguiendo todas estas instrucciones, va a hacer esa asignación, ya sea manual, y me la va a entregar el próximo lunes aquí en la clase, o si la hace en computadora, como muchos la hacen, pues me la pueden enviar en o antes de las 5:30 p.m. del próximo lunes. Así que, pues, más adelante, cualquier dudita, vamos a clarificar sobre esa asignación. Entonces, pues, eso es lo que tenemos pendiente. Voy a repartirle el siguiente material, que es un resumen del ejercicio que hemos venido desarrollando en la clase de las inversiones Bradley. Y también hay otro ejercicio que es el que está en el libro de texto del proyecto de expansión de la Kentucky Power and Light. Porque, pues, a veces uno está en el PowerPoint y uno tiene que estar mirando para atrás para buscar, ver cosas anteriores, pues ahí lo van a tener. Ahí van a tener lo que el resumen de cómo es, hasta dónde hemos llevado ese ejercicio hasta el día de hoy. Eso para que lo tengan ahí. Bien. ¿Qué estaremos viendo en esta clase, en la noche de hoy? Pues básicamente, como les dije, estamos trabajando el tema algunas relaciones básicas de la probabilidad y hasta donde el tiempo nos dé, pues vamos a trabajar probabilidad condicionada. El tema de algunas relaciones básicas de probabilidad es extenso, así que es posible que tengamos que continuar en la próxima clase con probabilidad condicional. En cuanto a los objetivos de la clase de hoy, número uno, explicar las relaciones más importantes de las probabilidades, tales como el complemento de un evento. Vamos a ver que en la clase pasada nosotros nos quedamos trabajando el concepto de evento y sus probabilidades y cómo a través de estas relaciones importantes de la probabilidad, aun cuando estemos trabajando una situación que no conozcamos todos los puntos muestrales de un experimento, si conocemos parte de ello, pues estas relaciones básicas de probabilidad permiten poder computar o calcular otras probabilidades a partir de la información que ya conocemos. El complemento de un evento es una de esas relaciones básicas de probabilidad que aprenderemos. Vamos a estar hablando de la ley de la suma de eventos. Vamos a ver lo que es eso. Vamos a estar hablando de la ley de la multiplicación de eventos y probabilidad condicionada. Y más adelante, dentro de todo esto, estaremos hablando de eventos mutuamente excluyentes y eventos independientes. Eso es el panorama de lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy hasta donde nos dé. Esos son los objetivos. Como hemos mencionado, estos temas corresponden a las secciones 4.3 y 4.4 del libro de texto. Siempre hemos acostumbrado a ver conceptos que hemos visto en pasadas sesiones o en materiales anteriores. Por ejemplo, en este vamos a ver la tabulación cruzada. ¿Dónde vimos nosotros el concepto de tabulación cruzada? ¿En qué capítulo? Vimos trabajando tabulación cruzada. Y eventos y sus probabilidades. Lo estuvimos viendo en la clase anterior. Pero vamos a seguir trabajando eventos. Porque los eventos es la base del cómputo de las probabilidades. O sea que eso es lo que viene. Bien, antes entonces de empezar el tema como tal, quiero un poco dejarles saber dónde estamos y hacia dónde vamos. cuando nosotros comenzamos este capítulo, aprendimos que en estadística o en el cálculo de probabilidades lo que se busca es llevar a cabo, cuando queremos analizar un problema de aplicación de probabilidades, lo primero que tiene que ocurrir es un experimento aleatorio . ¿Y cómo habíamos definido experimento aleatorio? ¿Cómo habíamos definido? Era un proceso que producía resultados. Llevar a cabo era un proceso que nos produce diferentes resultados. Muy bien, Katiria. Y luego de eso, como dijo Katiria, ese experimento aleatorio nos va a producir resultados, ¿no? Resultados experimentales. Llevamos a cabo el experimento aleatorio, eso nos produce unos resultados experimentales. Luego entonces, a esos resultados experimentales, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos a esos resultados experimentales? Cuando identificábamos, ya sea mediante la regla de conteo para eventos de múltiples pasos, las combinaciones o permutaciones, ¿qué hacíamos después cuando ya teníamos ese listado de resultados experimentales? Si se acuerdan. Llevamos a cabo asignación de probabilidades. Llevamos a cabo. ¿Y cuáles eran los métodos de asignación de probabilidades? ¿Cuáles eran los métodos de asignación de probabilidades? Por aquí, Kelly, ¿te acuerdas de algún método de asignación de probabilidades? A ver, ¿quién le ayuda por aquí? Está el clásico que mencionaron. La frecuencia. La frecuencia relativa. Y el método subjetivo. Quiero dejarles saber, ¿no?, que en otros libros de texto, no en los que yo trabajo, pero para que sepan que en otros libros de texto también ese método de frecuencia relativa se le suele llamar el método empírico. Pero eso es nada para que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando leen otros libros de texto, si no encuentran el término frecuencia relativa, pues van a hablar del método empírico. Pero claro, en nuestra clase hablamos del método de frecuencia relativa como método de asignación de probabilidades. Una vez le asignamos las probabilidades, entendamos la naturaleza del problema, si aplica o el método clásico, o el método de frecuencia relativa, el método subjetivo de asignación de probabilidades, pues se procede a asignar esa probabilidad. En el ejercicio que hemos estado desarrollando en clase de las inversiones Bradley, ¿qué método de asignación de probabilidades fue el que se empleó ahí? El método subjetivo. ¿Y por qué habíamos dicho que este era el método subjetivo el más aplicable en esta situación? Si te acuerdas. La segunda era la antigua, algo así. La frecuencia relativa era, ¿verdad?, usando data antigua, y en las inversiones si yo quiero hacer una inversión hacia el futuro, es útil usar data histórica para hacer una inversión en una acción o en unos bonos. Es muy complicado, no es tan confiable. Usar el método clásico para asignar igual probabilidad a todas las opciones era práctico. Así que en esta situación analizamos que el método subjetivo, ¿no?, de acuerdo a la visión de un experto en la materia, asignaba mediante el método subjetivo los posibles resultados, ¿no?, las probabilidades de esos posibles resultados. Y pues básicamente, una vez ya tenemos a esos posibles resultados asignadas las probabilidades, teníamos entonces eventos, diferentes eventos y sus probabilidades. O sea que esta es la base para el cálculo de probabilidades, es trabajar el cálculo de probabilidades para diferentes eventos. Es lo que se usa aquí en la probabilidad. Entonces, en la clase anterior, pues nos quedamos trabajando unos eventos que están allí en esas hojas que yo le he resumido, en esas hojas que yo les di, y los vamos a estar continuando trabajando aquí. La idea que le di la hoja nuevamente es, esos son el ejemplo que hemos estado desarrollando en la clase y lo llevamos hasta donde nos quedamos en la clase anterior. para que entonces después continuar hoy la clase. Cuando hablamos, bien, antes de hablar de algunas relaciones pasivas probables, ¿hay alguna duda, algo que ustedes quieran clarificar sobre lo que hemos mencionado? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Pues, ya entonces, entendiendo dónde estamos y hacia dónde vamos, y lo que hemos visto anteriormente, para no entrar en un vacío a lo que vamos a ver hoy, dejamos saber que existen algunas relaciones básicas en las probabilidades que se pueden calcular, o se usan para calcular la probabilidad de un evento, aunque no tengamos conocimiento de todos los datos o todos los posibles resultados de un experimento aleatorio o todos los puntos muestrales. La realidad es que en la vida real no todo el tiempo tenemos a la disposición todos los posibles resultados de un experimento o una situación, pero cuando tenemos algunos parciales, pues podemos calcular otros a partir de estas relaciones básicas de las probabilidades. Vamos a ver como uno de esos de relaciones básicas el complemento de un evento. Vamos a estar hablando sobre ello. Vamos a estar hablando de la relación básica que se conoce como unión de dos eventos. Vamos a estar hablando de la intersección de dos eventos. Y vamos a estar hablando de eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué es eso? Pues lo vamos a ver a continuación. Cuando hablamos del complemento de un evento, vamos a ver, ¿no? El concepto de evento, casi siempre nosotros, ¿qué habíamos definido por evento? Sí. Antes de, por cierto, ¿qué era evento? ¿Quién me puede decir qué era, cómo habíamos definido evento? Y acuérdese que dejamos claro que el concepto de evento y muchos de los conceptos que estamos estudiando aquí en este capítulo, aunque sean términos que nos parezcan que tienen un significado afuera en la vida real de otro significado en estadística y probabilidades, pues tienen los significados que les estamos dando particulares. Por ejemplo, yo mencioné que el concepto de experimento en estadística o en probabilidades es diferente a cómo se ve en la ciencia física. Y cuando hablamos de eventos, ¿Cómo lo habíamos definido? ¿Sí se acuerdan? Lo definimos como un conjunto de puntos muestrales. El evento lo definimos como un conjunto de puntos muestrales. Que si nosotros tenemos un espacio muestral y tenemos diferentes puntos muestrales, que son... Yo los estoy designando aquí con una letra, ¿no? Pero es la forma general. Pero esto, para que usted visualice un espacio muestral y los posibles resultados. ¿Y qué habíamos hablado de este cuadrado? ¿Qué representaba el cuadrado? ¿Qué nos representaba este cuadro? El espacio muestral, ese. Y que podemos identificar con un círculo cualquier evento de interés, un conjunto de puntos muestrales que en particular que queremos trabajar. Y en este caso, por lo general, los eventos nosotros los designamos con letra. Vamos a suponer que le ponemos este evento, la letra A, el evento A. El evento A. En ese caso, ese conjunto, ese evento compone o contiene los puntos muestrales, para este ejemplo, es sub 1, es sub 2 y es sub 3. Ese evento pues, contiene un conjunto de puntos muestrales dentro de un espacio muestral dado por un experimento aleatorio, y que ese evento está dado por los puntos muestrales que contienen dicho evento. Cuando hablamos del complemento de un evento, digamos el complemento del evento A está definido como el evento que contiene todos los puntos muestrales que no están en A. Así se define el complemento de un evento. Permiso. Bien. Por lo tanto, viendo ese dibujo de allí, viendo esa ilustración, si ya, ya determinamos que el evento A es, los componen estos, estos resultados, el complemento ¿qué lo compondría? ¿Qué lo compondría? ¿Quién me puede mencionar qué compondría el complemento del evento A si el evento A contiene estos posibles resultados que están aquí? En base a este ejemplito, E sub 4, E sub 5, E sub 6, E sub 7 y E sub 8. No sé si no se me queda nada. Todos esos son los puntos muestrales que no están contenidos en ese evento que designamos como el evento A. Y esa corresponde, esto que acabamos de hacer, corresponde a lo que definimos como el complemento de un evento. Que es, si en el evento A hay un evento definido como el evento A, el complemento de un evento contiene todos los puntos muestrales que no están en A. Se dice que el complemento del evento A, o como lo denotemos, se denota por la letra y elevado una C. O sea que, si estamos hablando del evento A, pues el complemento se denota como A a la C. Si estuviésemos hablando del evento D, por ejemplo, porque vamos, podemos llamar diferentes letras, pues se denota D a la C. O sea que el complemento, pues lo vamos a denotar poniéndole una C arriba. El complemento de un evento, pues se denota poniéndole una C, ya sea el evento A a la C. Y en una ilustración parecida a lo que hemos visto aquí, acuérdese que esta representación que hacemos se conoce como diagrama de Venn, esta representación gráfica. Y esto es una forma para que usted lo visualice, ¿no? Para que usted sea más intuitivo para ustedes. El rectángulo significa el espacio muestral, que es el conjunto total de todos los posibles resultados de un experimento, con lo que estamos hablando. Y el evento es un conjunto particular de puntos muestrales dentro de ese espacio muestral que nos interesa trabajar. Y que el complemento de ese evento es todos los puntos muestrales que están afuera, que no están contenidos. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Así que pues, ya entonces hemos hablado del primero, relaciones básicas de la probabilidad, que es el complemento de un evento. Bien, nada, un poco para, ya que tenemos allí el ejemplo de inversiones Bradley, vamos, antes de hablar de la unión de los eventos, ya que tenemos por allí, ustedes tienen el ejemplo de las inversiones Bradley, pues vamos a ver cómo calcularíamos el complemento de algún evento. Esto, esta pizarra me juega malas pasadas porque se no borro. Vamos a hablar del ejemplo de inversiones Bradley. Y allí en las inversiones Bradley había, van a ver que en la abajo hay unos eventos que ya habíamos mencionado en la clase anterior. Por ejemplo, hablamos del evento M y lo designamos como inversión en Markley hoy que sea rentable. Acuérdense que y allí tenemos el conjunto del espacio muestral de los posibles resultados de este experimento. De las inversiones Bradley, teníamos cuántos posibles resultados habíamos desarrollado para este problema. ¿Verdad? 8 posibles resultados. Y que habían, entre esos 8 posibles resultados, ¿qué era lo que se esperaba? ¿Qué era, o sea, no hablando de probabilidad, sino en qué consistían estos posibles resultados? ¿En instancias de qué? Ajá. De ganancia o pérdida de esa inversión. Entonces, el evento M es, yo quiero reunir un conjunto de puntos muestrales de instancias donde tenga ganancia la inversión de Markley hoy. Eso es lo que quiero, reunir un evento. El evento M van a ser todos esos puntos muestrales donde la inversión de Markley hoy sea rentable. Así que uno de ellos es 10-8, porque era ganar 10,000 y ganar 8,000. Ganar 10,000 y ganar 8,000. Otro de ellos era 10-2, que era ganar 10,000 y perder 2,000, por lo tanto ganar 8,000. Otro de ellos era 5-8, donde ganaba 5,000 por un lado y ganaba también otros 8,000 por un lado, para un total de 13,000. Y otro era 5-2, que era ganar 5,000, perder 2,000, por lo tanto en el número ganaba 3,000. Así que estos son todos los puntos muestrales de ese problema donde la inversión en Markley Oil era rentable. Ahora bien, si yo quisiera buscar el complemento de M, ¿cuáles serían los puntos muestrales que tengo que considerar para el complemento de M, basado en la definición? Ahí se los dejo a ustedes, mire a ver si me los identifican. 0 y 8. 0 y 8. Ajá. Negativo 28. ¿El otro? Negativo 20, pero negativo 1. Ajá, ¿cuál va? ¿Hay alguno más? Mira ese, hay alguno más. 0 y negativo 2. Estamos, mire, ven. Sí, eran 4. Bueno, ahí lo tenemos. Teníamos un evento particular, que eran todas aquellas instancias donde la inversión en Markley hoy era rentable. Y les pedí buscar el complemento. Ya ustedes tenían la lista de todos los posibles resultados, que era entonces ir a esa tabla y buscar todos aquellos puntos muestrales que no estaban contenidos en ese evento. Y entonces resultó estos que están aquí, 0 y 8, aunque en el overall hay una ganancia, pero no fue por la inversión de Markley. Markley hoy tuvo 0 ganancias. Negativo 28, negativo 20 y negativo 2, y 0 y negativo 2. Son las instancias donde el complemento de el evento M de la inversión en Markley Oil rentable. ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante sobre lo que hemos hecho sobre este ejercicio? No comprendo. Dímelo, nada. Usted está separando ahí que la ganancia de la pérdida. La instancia donde la inversión de Markley Oil sea rentable. ¿Y cuál es tu duda aquí, en esta? En 8 y 0. A pesar de que Collins Mining, la inversión en Collins Mining me ganó 8, pero en Markley Oil perdí. Por lo tanto, estos son todos los puntos muestrales donde en esa combinación de ganancias y pérdidas de las dos inversiones, la de Markley Oil no me es rentable, porque en este caso no gané nada. O sea, que esas son solo las de Markley Oil. Sí, no, claro. Aquí están considerados todos los puntos muestrales del problema. Lo que pasa es que tenemos por un lado el evento M, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior, que eran todos los puntos muestrales donde Markley Oil tenía ganancia. Porque acuérdense que el primero, este 10,000, es la ganancia de la inversión en Markley Oil de 10,000. 10,000, 5,000, 5,000. Acá, el complemento de ese evento es todas las instancias de esos puntos muestrales donde en Markley Oil no hubiese ganancia o lo pudiese son pérdidas. No sé si clarifiqué tu duda. ¿Alguien más tiene esa misma duda? ¿Cómo se llama? Perdón. Sí, dime. Ese último que usted dice, se llama, esos son los complementos del evento M. El complemento del evento así N. Se, así se pone. El complemento del evento N, correcto. Y se designa, en este caso, ¿no? Como llamamos M. Y el asunto, nuevamente, les recalco que la letra, pues se la ponemos nosotros acá para no tener que escribir toda esta palabrería todo el tiempo. Entonces, les designamos M, el evento S. Entonces, seguimos trabajando todo lo demás a base de letra. Y la M, pues, porque como es Markley Oil, pues, un poco ver la M, me identifico, ¿no? Con lo que estamos trabajando. Bien. Pues eso, por lo menos en términos de el complemento del evento. Vamos entonces a continuar con otro de los de las relaciones básicas de probabilidad, la unión de eventos. Y la unión de eventos consiste en que tenemos dentro del espacio muestral tenemos dos eventos, designémosle uno el evento A y el evento B, y la unión de estos dos eventos es que ese resultado es todos los puntos muestrales que están en A o que están en B o en ambos eventos. Claro, en la ilustración del diagrama de Venn vemos, ¿no? Aquí vemos dos eventos designados por el círculo. Y lo que se designa aquí es el evento, todos los puntos muestrales que están en el evento A más todos los puntos muestrales que están en el evento de B, y si hubiese algunos puntos en común entre ellos, pues también están considerados. Y pues lo principal entonces es que, según como les mencioné, que para el complemento del evento se designa la letra y elevado a la C, ¿no? La unión de dos eventos se designa por, en este caso, como son los eventos A y B, A unión B. Este simbolito, que no es una U, es un símbolo, ¿no? No sé cómo se llama, pero no es una U. Símbolo A unión B. Déjenme. Si quieres, ¿verdad? Prendan la computadora. No vamos a trabajar en la computadora, pero solamente para que me sigan con el PowerPoint. Vamos entonces a ver un ejemplito. Yo les entregué a ustedes el ejemplo de Kentucky Power and Light. Y en ese ejemplo de Kentucky Power and Light, que es ese problema, que es el que está en su libro de texto. Por ejemplo, hay un evento que lo designamos como el evento C. Y ese evento C es el evento de completar el proyecto. ¿Cómo cuánto tiempo ellos tuvieron? ¿Cuánto le? ¿Como media hora? Cuidado. Media hora que yo estoy preocupado ahora, se fueron muy rápido. Este evento de completar el proyecto en 10 meses o menos. Por eso, eso es lo que no quiero. Mira, una tercera por abrir. Sí, pero tuve una clase que fueron tres. Esto no es fácil, muchachos. Hay un evento que lo designamos como el evento C, que es el evento de completar el proyecto en 10 meses o menos. Un poco para darles el contexto, este ejercicio es que es el que está en el libro de texto, ¿no? Y como les dije, ya ustedes tienen el capítulo 4, no, ahora el que no tenga libro no tiene excusa, ya tienen el capítulo 4. Cuando usted lea ese capítulo 4 va a ver que este es un ejercicio paralelo al que estamos desarrollando acá en la clase de Markley Oil, ¿verdad? De inversiones Bradley, es que estamos haciendo en el PowerPoint, pero este está en el libro. Y este problema o este ejemplo lo llevan desarrollando, es un experimento de múltiples pasos, porque se trata de un proyecto de expansión que consta de dos etapas: la etapa de diseño y la etapa de construcción. Por lo tanto, como hay dos pasos, un paso uno que es la etapa de diseño y un paso dos que es la etapa de construcción, pues sabemos que la manera de calcular los posibles resultados es mediante ¿qué? La regla de conteo de ¿qué? De experimentos de múltiples pasos. Y ahí le puse en la tablita, le resumí en esa tabla que en la etapa 1 hay cuántos posibles resultados en la etapa de diseño. Tres posibles resultados, ¿verdad? Porque son en base a la experiencia de quien está analizando este proyecto, ellos cuentan con que esa etapa de diseño pueda ser o de 2 meses, o de 3 meses, o de 4 meses. Y la etapa de construcción, ¿cuántos resultados hay? Tres también. Entonces, en esa etapa de construcción, dicen que una vez culmina el diseño y empieza la construcción, pudiese echarse o 6 meses, o 7 meses, o 8 meses. Por lo tanto, en este caso, los resultados experimentales, ¿cuántos son? 9. 9, ¿verdad? 3 por 3 son 9. Y ahí entonces le desgloso. Esto yo se lo estoy dando, pero lo va a tener en el libro. Cuando usted vaya al libro, pues simplemente yo lo saqué del libro y lo puse aquí para tenérselo ahí resumido. Pero eso está en el libro. Y están los diferentes resultados experimentales. Por ejemplo, uno de ellos es que la etapa 1 sea 2 meses y la etapa 2 sea 6 meses, por lo cual el número total de meses que se llevaría, 8 meses de duración. Y así sucesivamente, 2 y 7, 2 y 8, y por ahí sigue. Entonces, en términos de la asignación de probabilidades, ¿alguien que haya leído o sepa de este problema en el libro, cuál fue el método de asignación de probabilidades utilizado en este problema? Si alguien me puede decir. En este problema de Kentucky Power and Light Company. ¿El clásico es? ¿El antiguo? No. Como dice Josué, ¿viste el capítulo, fue? ¿Tú leíste el capítulo? No, me imaginé porque dice el punto 15 y ahí la frecuencia relativa es multiplicando 2 por 6. No, pero pues te voy a decir, no tiene que ver con eso. No. Sí es por el método de frecuencia relativa, pero no tiene que ver por lo que está mencionando el compañero. Es que van a ver en el libro que hace la explicación que los analistas de este proyecto buscaron hacia atrás en los expedientes, en los archivos, en otros proyectos similares, cuánto habían durado. Buscaron 40 proyectos similares y hicieron el cómputo de cómo, cuánto habían, se habían tardado cada uno. ¿Es clásico entonces? Porque buscó la antigua. No, frecuencia relativa. Yo creo que tienes esa. Cuando se trata de buscar data antigua, es frecuencia relativa. Ese es correcto. O sea, que cuando se trata de buscar data antigua, entonces frecuencia relativa. Eso se los digo porque el mismo libro lo van a corroborar esto que yo les estoy diciendo. ¿Y cómo sabemos ahí eso? Por eso, pues como te estoy mencionando, el libro lo explica, ¿no? Entonces ellos lo que están diciendo es que ellos hicieron. ¿Clásico frecuencia relativa? Porque subjetivo es. Vamos a tener muchos resultados. Pero es que eso de subjetivo básicamente es para dejarles saber a ustedes que hay una instancia en la que a veces la persona prefiere asignar las probabilidades él. Pero realmente, sí, en los problemas que usted tiene en el libro de práctica van a haber problemas de subjetivo, pero si va a venir en el examen y eso, pues yo le daría, o sea, unas pautas y unas cosas, tú sabes. Yo no lo voy a decir así como que ponga lo que usted le da la gana, ¿entiendes? Ok, ¿sabes? Simplemente, pues, se le da unas pautas, si fuese ese el caso. Lo que pasa es que no te puedo decir sí o no, porque si te digo, si te confirmo o te lo niego, pues. Entonces, y yo quiero que ustedes estudien, o sea, no se concentren más que estudiar los métodos clásicos, los métodos de frecuencia relativa. También hay ejercicios que también trabajan el método subjetivo. Entonces, esa misma duda que tú tienes de cómo es que yo voy a hacer en ese momento, si me enfrento a un problema de método subjetivo, el mismo problema del libro te enseña cómo es que se trabaja. Vamos. Nuevamente, contestando la pregunta de Katiria, le explica. Lo que pasa es que tienes que leer el libro para que el relato que hace el libro. Yo te estoy resumiendo lo que dice el libro de esta historia. ¿Qué pasa? Como ellos van a una data histórica, pues esa data histórica le dio estas probabilidades. ¿Ustedes se acuerdan de Hoson Auto Repair? Sí. ¿Qué pasaba con Hoson Auto Repair? Era una compañía como de piezas de automóviles y él fue a sus últimas facturas de qué sé yo cuántos meses y ¿cómo se llama? Fue a sus últimas facturas y en base a esas facturas pues había unos costos de diferentes costos de piezas y esas cosas, ¿se acuerdan, verdad? Pues ese mismo ejercicio que hizo Hodgson en Autorepair fue lo que hizo esta gente. Y acuérdense que como es el método de frecuencia relativa, cuando ellos hicieron la distribución de frecuencia de esos proyectos, pues le dio estas frecuencias relativas que están aquí, que son las probabilidades que ellos asignaron. Por lo tanto, no tiene que ver nada que hayan multiplicado ni 2 por 6 ni nada. 2 por 6 es el resultado experimental solamente. La probabilidad es lo que te asignan, que yo creo que va a ser la posibilidad de que ese evento ocurra. Yo tengo un 0.15 de probabilidad de que el proyecto va a durar 8 meses. O 15 puntos de probabilidad de que el proyecto va a durar 9 meses. ¿Ve? O tengo 0.05 de que va a durar 10 meses. Y así sucesivamente. ¿Aclarado el punto allí? Aclarado. Si hay alguna duda, ¿verdad? Me levantan la mano. Siempre yo les digo que la suma de las probabilidades de un espacio muestral es igual a 1. Así que en este caso es bueno comprobar si esa asignación de probabilidades da a 1. ¿Da 1 o no da 1? Corrobórelo. Sí. Da 1. Bien. Entonces lo que nos lleva entonces al evento de completar el proyecto en 10 meses o menos. Si yo quiero hacer este evento de completar el proyecto en 10 meses o menos, ¿cuáles serían los resultados experimentales que tengo que considerar ahí? ¿C va a ser igual a qué resultados experimentales? 2 y 6. 2 y 6. Ah, muy bien. ¿Cuál es más? 2 y 7. 2 y 7. Ajá. 2 y 8. 2 y 8. 3 y 6. Ajá. 3 y 7. 3 y 7. Y 4 y 6. ¿Hay alguno? No. Ah. Así que entendemos que tenemos aquí todos los puntos muestrales del evento C, que es el evento donde de cualquier posible resultado que me lleve a completar el proyecto en 10 meses o menos. ¿Ves? Dígame dónde. En vez de 2 y 8. Aquí 2 y 9. No puede ser 2 y 9. No puede ser 2 y 9. Porque si es completar el proyecto en 10 meses o menos, 2 y 9, ¿qué pasa? ¿Es igual a cuánto? 11. Por lo tanto, no cumple. Estamos claros. Estamos claros. ¿Alguna duda? ¿Me van siguiendo? Aquellos allá, ¿me van siguiendo lo que estamos haciendo? Aquí en la parte de abajo aparece la duración en 10, en 6 meses. ¿Pero qué dice aquí? Es que arriba dice 2 y 8, pero abajo dice 2 y 9. Ok, pero okay, tú lo has dicho, en ese evento que designamos ahí como el evento de L, dice 10 meses, menos de 10 meses. Aquí dice 10 meses o menos. Hay una diferencia en decir menos de 10 meses o 10 meses y menos. ¿Cuál es la diferencia? Eso va a ser de 10 para abajo. Uno llega hasta el 10 y el otro no llega al 10. Correcto. Cuando yo te digo 10 meses, menos de 10 meses... 9. Menos de 10. Pero cuando yo te digo 10 meses o menos, te estoy diciendo incluyendo al 10. Por eso. Por lo tanto... aquí, en 10 meses o menos, lo que pasa no es puede que ir... Es un error. Es un error. Si mira arriba, la tableta arriba, dice 2 y 8. Y abajo dice 2 y 9. Ahí, pues, eso va a... Estamos aclarados el punto. Aclarado. Pero, claro, quiero que sepan de la diferencia de una cosa y otra. Quiero que sepan de la diferencia. 2 y 9. No, pues por eso es que es mejor. Ok, el mira. El de 2 y 9 ahí es poner un 8. Es que ahí no tengo ningún 9. Aquí en la tabla del número 4, escúcheme, en la tabla 4, ¿no? Donde dice asignación de probabilidad, en esa tabla, gracias, en esa tabla, en la tercera, que es 2, dice 2, donde dice 2, 9, pues cámbielo a 2 y 8. Eso es todo. ¿Estamos? Correcto. Okay. Pues eso. Ahora bien, como les digo, como quiera, tenga cuidado, ¿no?, con esto, porque no es lo mismo decir menos de 10 meses que 10 meses o menos, porque está incluyendo al día. Eso te lo dejo. Bien, entonces ya estamos hablando del evento C, que es el evento de completar el proyecto en 10 meses o menos. Pero entonces vamos a hablar, por ejemplo, del evento, ¿cuál era el otro que había ahí? El M. El M. Vamos a hablar del M, que era el evento, ¿no? El evento M. ¿Dónde sale la M esa? Hay un evento M. Hay un evento M. El último, 3M. Ajá. El evento M, completar el proyecto en más de 10 meses. En más de 10 meses. Pues los puntos muestrales que te digan más de 10 meses. Por lo tanto, creo que cuáles son, dígame. 3 y 8. 3 y 8. 4 y 7. 4 y 7 y 4 y 8. El evento es más de 10. Correcto. Sí. Más de 10. Lo que yo quiero que vean aquí es la dinámica. Cuando tenemos unos resultados experimentales de un espacio muestral, que yo les puedo pedir diferentes eventos y usted tiene que estar bien pendiente. ¿Cuáles son los puntos muestrales? ¿Esas letras salen de dónde? Por ejemplo, la C, la M. Eso, volvemos a lo mismo, esas letras se las designamos nosotros. Okay. Claro, a menos que yo te diga lo contrario, qué letra ponerle a un ejercicio, a un problema. Entonces, si tú te enfrentas a un problema donde no haya. ¿Sí? No importa que un evento coja puntos del otro evento. No, eso es lo que vamos a ver. Pero lo que pasa es que precisamente el este evento, que es el evento M, que es el evento de 10 meses, de más de 10 meses. Pues eso son, ese es el evento que nos interesa. Pero pudiésemos decir 10 meses o más. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacerlo así. Dice 10 meses o más. 10 o más. Falta el de menos de 10. Este es el. No, el de 10 meses, este es 10 meses o menos. Creo que quisiera saber que sea. El de menos de 10 meses. Yo quisiera saber que sea la puntera en la letra L con menos de 10. Sí, pero estamos trabajando el L. La letra experimental. Escúchenme, estamos trabajando el evento M, no el L. Y el M dice evento de completar el proyecto en más de 10 meses. ¿Estamos claros? Sí. El de 10 hacia arriba. El de 11, el 11 y el 12. Correcto, sí. Entonces, vamos para cambiar la letra. Vamos a poner otra letra aquí. Vamos a designar la letra F, donde es de 10 o más. 10 o más. Vamos a hablar de 10 o más para hacerlo más interesante. Vamos a hablar del evento F, que no es ninguno de los dos que está aquí. Y F va a ser 10 o más. 10 o más. Entonces, ¿cuál ahí serían? 10 o más meses. 3 y 8. 3 y 8. 4 y 7. 4 y 8. ¿Y cuál más? 4 y 8. No hay más ninguno. 10 o más. 2 y 8. Ah, 10. 3 y 7. Incluiríamos 3 y 7. 4 y 6. 7. ¿Y 4 y 6? 2 y 8. 2 y 8. Vean, ¿verdad? Vean el juego, ¿no?, que tiene esto. Claro, el evento M y el evento L están ahí, ustedes trabajen, lo me inventé ahora, porque es que esta es la cuestión, hay infinidad de posibilidades, con esos 8 puntos o 9 puntos muestrales, yo puedo desear estudiar cuantos eventos yo quiera, de 2 meses o más, o 2 meses, hay infinidad de opciones, pero en este caso, designamos el evento F 10 o más meses, y ahí lo designamos ahí. Ahora bien, ya los tenemos allí. Si yo quiero computar la probabilidad de estos eventos, ¿cómo es que yo haría para calcular? Si yo quiero ahora calcular la probabilidad de C, por ejemplo. La probabilidad de C. ¿Cómo yo calculo la probabilidad de C? Tomando las probabilidades que anteriores. Correcto. Para esos puntos muestrales, yo busco cuáles son las probabilidades, sustituyo y calculo. Por ejemplo, la probabilidad de 2, 6 más la probabilidad de 2, 7. Acuérdense que estoy buscando la probabilidad de este evento, ¿no? Primero. 2.7 más la probabilidad, porque como le dije, las probabilidades de un evento es la suma de las probabilidades de los puntos. Sumar todos los arriba. Sumar todos estos, todas las probabilidades que conocemos de estos puntos muestrales, correcto. ¿Estamos claros? Y por ahí seguimos, ¿no? ¿Sabe? Ustedes pues háganlo allá. Hasta la probabilidad de 4. Las probabilidades se dieron. La tablita está allí. ¿En qué método menos? ¿Por qué método dijimos que era frecuencia relativa? Sí. Ajá, dime. ¿Sabe el resultado? Punto 70, muy bien. Ya estaba allí en el papel, ¿no? Pero claro, es importante que usted sustituya. Yo le pregunto por qué. Yo le pregunto allí por qué da punto 70. La probabilidad de C. Yo le pregunto por qué. ¿De dónde sale que da 70? Pues. Correcto. No, solamente sumarlo. ¿Por qué solamente sumarlo? ¿Qué dijimos acerca de las probabilidades de un evento? Suma 2 más 3 y así. No. Ya nosotros conocemos de la tabla de probabilidades que es 2 y 6. Que es, en este caso, .15. .15 más 2, la probabilidad de 2 y 7, .15. Ok, sí. Más, que es la tablita que tenemos. Sí. ¿Alguna duda adicional? La probabilidad de 2.8.05. ¿Y de dónde sale? La confusión mía es de dónde sale la probabilidad. Nuevamente. ¿Va a seguir la siempre? Nuevamente. Las probabilidades de un evento se asignan mediante tres formas. El método clásico. ¿Cuál es el método clásico? Que se da la misma probabilidad. Y en este caso, si hubiésemos, que no es el caso, pero si hubiésemos usado el método clásico para asignar estas probabilidades, ¿cuáles hubiesen sido las probabilidades que hubiesen tenido este problema? 1 entre 9. 1 entre 9 para cada uno. Que 1 entre 9 es .11. .11. Ese no es el caso aquí, porque no, la tablita allí de las probabilidades no son todas .11. Por lo tanto, no, el método clásico no se usó aquí. El método subjetivo, ya les dije que no fue usado aquí, sino que el método que se usó fue el de frecuencia relativa. ¿Y por qué? Porque el ejercicio nos está diciendo que los que hicieron este ejercicio, ellos buscaron, hicieron un ejercicio, y nos las dieron. Ellos, el ejercicio las calculó y nos las dio en esta ocasión. Así que por eso es que la están dadas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde sale el número? Pues está dado porque el ejercicio es un problema del libro que estoy usando, ¿vale? En otros problemas que te haga el del libro, pues va a ver que la data pues se la va a dar. Si le dice busque por el método clásico, pues ya usted sabe emplear el método clásico. Exacto, nos va a decir siempre por cuál buscar. Es correcto. El libro, pues, eso está ahí. O es capaz que no diga, no tenga asumido. Te tendría que dar una fórmula para que la Si se supone, ¿verdad? Que si el libro te da un ejercicio así que la suma, pues ya hemos hablado sobre eso, que es subjetivo. El método subjetivo es que la misma analista, la misma persona le pone a criterio la probabilidad. Pero un ejemplo de... Ajá, dime. A partir del que está ahí. Sí, para ponerlo, vamos a decir, si nosotros quisiéramos ponerla utilizando los resultados experimentales totalmente. Si tú quisieras que, por ejemplo, que dieron la probabilidad igual a 1. Como nosotros hacemos. No, pero no lo voy a hacer porque, ¿sabes? Simplemente les estoy dejando saber que, por ejemplo, el mismo ejemplo de inversiones Bradley, pues es un ejemplo donde se vio que las probabilidades que se pusieron son, por el método de subjetivo. No obstante, si me dan un chispito de tiempo y me dejan terminar esto, voy a hacerles un ejercicio del libro para que ustedes pues vean. Para sacarlos de la duda. Veo que son unas dudas elementales. Es cuestión de hacer un ejercicio del libro y van a ver. Déjenme terminar el tema y trabajamos. Bien, la unión de dos eventos, ya les dejé saber que cuando queremos unir, hacer una unión de dos eventos, es los puntos muestrales que están en el evento A o los puntos muestrales que están en el evento B, o en ambos, en casos donde haya puntos muestrales en común. Ese ejemplo fue el del F. Quería hacerlo, pero voy a acelerar esto y después podemos ir ahorita y ello. ¿Por qué? Porque me están haciendo unas preguntas sobre unas situaciones básicas y si no es hasta que yo haga un ejercicio del libro, no lo voy a poder clarificar y no voy a ir a esos ejercicios hasta que no termine el material. Eso es lo que quiero primero. Vamos a terminar el material y después clarificamos la duda. Por ejemplo, en Inversiones Bradley, el problema de la unión de eventos se da de la siguiente manera. Ya conocíamos el evento M, que eran todos los puntos muestrales donde la inversión en Barclay era rentable. Ya conocíamos también el evento C, se había hablado, y lo tienen ahí en el papel, que son todos los puntos muestrales, el conjunto de todos los puntos muestrales donde la inversión en Collins Mining es rentable. Ahora bien, si nosotros quisiéramos unir esos dos eventos, la unión de esos dos eventos es el conjunto de puntos muestrales que estén tanto en un evento como en el otro. ¿Ves? De manera que aquí tenemos entonces la designación de todos esos eventos. Déjenme buscarles aquí. En Markley Oil, vamos de nuevo a estas inversiones Bradley. Para que, porque no vi que no lo puso en el PowerPoint. El evento M tenía los siguientes puntos muestrales: 10 y 8. 10 y negativo 2. 10 y negativo 2. 5 y 8. 5 y 8. 5 y negativo 2. 5 y negativo 2. Ahora, el evento C. 10 y 8. Tenía 10 y 8. ¿De 10 y qué? 0 y 8, exactamente. Sí, 10 y 8. 0 y 8. 5 y 8. 5 y 8, correcto. Estos son los de Collins Mining. Ahora, queremos hacer la unión de esos dos eventos. Y la unión de esos dos eventos es el conjunto de todos los puntos muestrales que están en M, o en C, o en ambos. Eso era la definición de la unión de eventos. La unión de M, el evento M, unión con C, es el conjunto de todos los puntos muestrales que están en M, o en C, o en ambos. Por lo tanto, ¿cuál es esa unión de esos puntos muestrales? ¿Cuáles son? 10 y 8. Todos los que están ahí. 10 y 8. ¿Dónde se repitan? Si se repite, solamente se pone una sola vez, porque como dice, si están en ambos, si es compartido, ese punto muestra. 10 negativo 2, 5 y 8. 5 negativo 2, 5 y 8. 5 negativo 2, 0 y 8. 0 y 8. Ahí falta más. Falta más gente ahí. 0 y 8. Tengo 10 y 8, ¿verdad? Tengo 10 y negativo 2. 5 y 8, 5 negativo 2, 8 y 0, y 5 y 8. Ok, sí, estamos. Ese sería la unión de los dos eventos. Mm-hmm. Nuevamente, en la definición, la unión de dos eventos es todos los puntos muestrales que están en un evento más los puntos muestrales que están en el otro evento, o en ambos casos. Y sí, como me señalaron por allí, hay algunos casos que están en común. Este es compartido en ambos casos. 10 y 8 es compartido en ambos eventos. 5 y 8, y también creo que este. No, ninguno de los más. Ninguno, más que 10 y 8. Ok, sí, más que 10 y 8. Ok, 10 y 8 era. 10 y 8 y 5 y 8. Más que 10 y 8. Y 5 y 8 eran los únicos dos que compartían ambos eventos. ¿Estamos claros hasta allí? Y ahí los tenemos nuevamente. Eso es en términos de la unión de eventos. El C aquí, el último, es 5 y 8. Si nosotros quisiéramos. No. No. ¿Qué dudita tiene? No, que usted escribió ahí el 7 y 8. No, es un 5, es que borré. Cinco. Fue que como borré. Si quisiéramos buscar la probabilidad de esa unión, la probabilidad de allí, pues. ¿Cuál es la Es cuestión de buscarla, sustituir todos esos puntos muestrales por su probabilidad. La probabilidad de 10-8, la probabilidad de 10-2, que ya la tenemos en la tabla, le dije, ¿no? Ya tenemos esa tablita, es cuestión de sustituir esos valores. Y como dice allí, la probabilidad de .20 más .08 más .16 más .26 más .10. Claro, hay que ver, ¿verdad?, que el orden en que está aquí sea el mismo. 10-8, 10-2, 5-8, 5-2 y 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La probabilidad de que la inversión de Markley hoy sea rentable, o la de Collins Mini, o ambas, es igual a .80. Tenemos un .80 de probabilidad de que la inversión en Markley hoy sea rentable, o en la de Collins Mini sea rentable, o en ambas. Vean que siempre que estemos hablando de unión de eventos, vamos a estar hablando un evento o otro evento. El término O, ¿no? Nos vamos a estar refiriendo un evento o u otro evento. Y ese entonces es el símbolo. Ese símbolo que parece como una U, lo asociamos a O, ¿verdad? Cuando usamos O, la unión, ¿verdad?, la probabilidad de que la inversión en Barclay sea rentable, o que la de Barclay hoy sea rentable, Barclay hoy sea rentable, o Collins Mining sea rentable, o ambas. Bien, entonces, en esa misma dirección tenemos el concepto de la intersección de eventos. La intersección de eventos. Entonces, en las probabilidades y cuando trabajamos probabilidades de eventos, tenemos déjeme estar hablando mucho, necesito silencio. La intersección de eventos A y B es el conjunto de todos los puntos muestrales contenidos en ambos, A y B. O sea, si estamos designando cualquiera dos eventos de un espacio muestral, le llamamos a un evento A y a otro evento le llamamos evento B. Cuando hay una comparten esos dos eventos puntos en común, como vimos que es el caso de este ejemplo de inversiones Bradley, o por lo menos estos dos eventos que estamos considerando en este problema de inversiones Bradley, que hay eventos en común, pues eso se conoce como una intersección. La intersección es el conjunto de esos eventos, o sea, de esos puntos muestrales compartidos o en común entre dos eventos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Así que, pues, en el diagrama de Venn lo denotamos por dos círculos dramatizando los eventos, y ese área de donde se solapan esos círculos significa la intersección de los dos eventos. Y, como dice aquí, cuando hablamos de la intersección de dos eventos, se denota por el símbolo este, por invertido. Entonces se designa por ese símbolo, pero invertido, intersección. A, intersección B. Se denota intersección. Nuevamente, esto es unión de eventos, y esta es intersección de eventos. Y vamos a notar que cuando hablamos de intersección de eventos, vamos a hablar de I, la intersección de A y B. Porque vamos a estar usando I, la intersección de los eventos, del evento A y el evento B. Esa es la forma, ¿no?, para saber que hagamos esa distinción cuando estemos trabajando de unión de eventos o intersección de eventos. No es lo mismo decir la unión de A o B, o ambas, que decir la unión de A y B. Que entonces la intersección de A y B, que entonces nos referimos a la. Y por ejemplo, aquí en las inversiones Bradley, ¿cuál sería la intersección de M y C? 10 y 8. Ese conjunto que compone 10 y 8 y 5 y 8. No hay ningún otro punto entre esos dos eventos que tenga en común. Por lo tanto, esos son los dos puntos muestrales que están en común en ambos eventos. Por lo tanto, la intersección de esos dos eventos se da en esos dos puntos en común. Si nosotros quisiéramos buscar la probabilidad de esa intersección de esos dos eventos, .20. Sería la probabilidad de M intersección C igual a ¿cuánto? .20 más .16. En este caso sería .36. Sería la probabilidad de la intersección. O sea, la probabilidad de que ocurran estos dos eventos, ¿no? De que tanto Markley Oil como Collins Mining sean rentables, que es la intersección que es de ese evento, pues es igual a 36. La unión de esos eventos. Eso es parte de las relaciones básicas de la probabilidad. Entonces, ¿qué nos queda? Pues yo creo que esa mismo ya lo calculamos, lo tenemos allí. La probabilidad de 10.8 más la probabilidad de 5.8, ahí lo tenemos. Entonces, la ley de la suma está asociado a la unión de los eventos. O sea, cuando hablamos de la ley de la suma, pues lo que tenemos que pensar es en unión de eventos, la ley de la suma. Porque la ley de la suma tiene que ver, es una ley que gobierna la unión de eventos. Y la ley de la suma es, simplemente provee una manera de calcular la probabilidad de la ocurrencia del evento A o B o ambos. Y usted mira, pero profesor, si ya nosotros sabemos cómo sumar, si a mí me preguntan la suma de la unión de dos eventos, pues después que ya tenga el listado de todos los puntos muestrales, pues es muy fácil calcularlo. Pero la ley de la suma nos provee, si yo no tengo ese listado de eventos, de puntos muestrales y sus probabilidades, y lo que tengo es una parte de ella, pues mediante la ley de la suma podemos calcular lo que falte. La ley de la suma se designa de la siguiente manera. La probabilidad de la unión de dos eventos va a ser igual a la probabilidad del evento A, ¿no? Más la probabilidad del evento B, menos la intersección de esos dos eventos. Vamos a ponerlo por aquí. Ya nosotros sabemos que tanto la unión, la probabilidad de M unión C es igual a .80. Y la probabilidad de la intersección igual a .36. Lo tenemos ahí. Así que lo voy a borrar para no estar. Borrar esto un poco. Esa asignación que yo les di, yo les puse que era para el lunes, pero no es para el lunes. No, pues porque se iba a ver extraño que la diera para el lunes, pero esa tiene que ser para el miércoles. Porque todavía me falta tema para llegar ahí todavía. Así que pues tranquilo. No para el lunes. Bien, usando este mismo. La probabilidad de M unión C. ¿Cuál sería la ley de la suma aplicable al ejemplo que estamos trabajando? Pega su M. La probabilidad de M. Pega su C. No pega su C, sino la probabilidad de C. De Collins. Ajá. Menos. Ajá, la probabilidad de M. ¿Qué de aquí nosotros ya conocemos de aquí? ¿Qué nosotros ya conocemos de esa? Conocemos la probabilidad de M, la unión, ¿no?, de estos dos eventos, la conocemos, que es .80. Por el momento esta no la conocemos. Bueno, en realidad la conocemos, ustedes la tienen allí, ¿no? Pero imaginemos que no la conocemos. Y ya tenemos esta, ¿no? La conocemos. ¿Cuál es esta? Que es .36. Pero, ¿verdad? Imaginándonos que no sabemos cuál es esta, la probabilidad de M y unión C, queremos buscarla, pues. La probabilidad de M, ¿cuál es? ¿Cuánto es? 70.70. Más la probabilidad de C. .46. Menos .36. Resuelva allí. .70 y .46. .24. No, ¿uno qué? Ah, el fuma, ¿verdad? .70 más .46. 1.16. Menos .36. ¿Cuánto? .80. Acuérdense que estamos .70 más .46 nos da 1.16 y restándole el .36 nos dio .80. Si usted haciendo esto le da a un número mayor que 1, tenga cuidado, algo puso mal aquí. Porque yo le dije que la probabilidad de un evento o un punto muestral no puede ser mayor de 1. Eso es lo que está diciendo la probabilidad, la suma, la ley de la suma. Que si ya conozco, yo tengo, si yo no sé esto y yo tengo esto, pues yo sustituyo esas probabilidades y resuelvo para conocer lo que es esto. Pero vamos a suponer que sí, como ya yo sabía que era, que esta probabilidad era .80. Y sabía que esta probabilidad era .70. Pero la que no conozco es esta. ¿Cómo entonces yo consigo esa probabilidad? Despejando. Muy bien, correcto. Despejando para la probabilidad del C. Por lo tanto, la pues será mover para acá. La probabilidad de C sería .80 menos .70 más .36. Y ahí resuelve y le va a dar a .46. ¿Estamos? Eso, de eso que se trata la ley de la suma. Y usted va a ver muchos ejercicios en esa sección 4.3. Así, le va a dar unas piezas de información y puede calcular otras cosas mediante a la... ¿Qué nos queda? Ok, déjame por lo menos terminar aquí. Esta de las inversiones Bradley ya lo vimos, así que pues usted está tranquilo, ¿verdad? Lo voy a... No quiero irme sin hablar de los eventos mutuamente excluyentes. Esto de los eventos mutuamente excluyentes tiene que ver si estamos hablando de dos eventos que tienen puntos en común o no tienen puntos en común. Si dos eventos son mutuamente excluyentes, si los eventos no tienen ningún punto en común. Simplemente tan sencillo como eso. Si estamos hablando de dos eventos donde no hayan puntos en común, no tengan una intersección entre ellos, no hay intersección, pues estamos hablando de eventos mutuamente excluyentes. ¿Y qué significa eso de mutuamente excluyente? Que la ocurrencia de uno excluye el que ocurra al otro. Eso es lo que ocurre. Entonces, en términos del diagrama de Venn, es visualizarlo de esta manera. Dos eventos donde no hay un área donde se solapen porque no tienen ningún punto en común. Eventos dos mutuamente excluyentes. ¿Qué pasa? Si yo conozco que dos eventos, ¿no? Si yo tengo conocimiento previo de que dos eventos son mutuamente excluyentes, en términos de la ley de la suma, hay una modificación de la ley de la suma. Porque si yo conozco que los eventos son mutuamente excluyentes, o sea, que entre esos dos eventos no va a haber intersección, pues entonces cuando yo haga la ley de la suma, para eventos mutuamente excluyentes, no tengo que ponerle esto, porque esto se va a ir a cero. ¿Eh? Así que cuando hablamos de la ley de la suma, pues en su forma general es la probabilidad, la probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre ambos eventos. Pero si conocemos que los eventos son mutuamente excluyentes, pues sería la probabilidad de la unión de esos dos eventos es la probabilidad de A más la probabilidad de B sin tener que contemplar este término, ¿no?, de la intersección, porque ya sabemos que no va a haber puntos en común. ¿Se entiende el punto? Sí. Yo entiendo que ya con lo que ya les he dado pueden trabajar los ejercicios, ¿verdad? Entonces, esa es su responsabilidad. Traten de que para el lunes, para que la clase fluya mejor, ustedes vengan estos ejercicios. La asignación es para el miércoles, pero lo que puedan ir trabajando de ella, la vayan trabajando. Y pues el miércoles, el lunes, clarificamos lo que sea para de esa asignación y otras. Así que gracias. Gracias por, ¿verdad?, por la cooperación, ¿verdad?, de que vinieron temprano y pues... Vamos entonces pendientes. Vamos, vayan bien. Buen fin de semana.